traicionó el destino, ayer me di yo cuenta. Porque te vi llorando y tú no eres así. Tú que gozabas tanto por verme en la tristeza, ¿qué sentirás ahora que te toca sufrir? Te pesa lo que hiciste, pero ya ha sido tarde. Parece una mentira que te acuerdes de mí. El tiempo hizo el milagro, no insistas en buscarme. Te traicionó el destino, ya me olvidé de ti. Me da pena mirarte llorando y suplicando, mendigando un cariño que yo antes te ofrecí. Si en un tiempo quisiste jugar con mi cariño, hoy no se te haga extraño si tienes que sufrir. Siento por tu vida si estás desamparada. Si no cambia tu suerte, comprende la razón. Que yo supe quererte y hoy quedas despreciada. Porque si acaso amas, lo haces de mal corazón. Me da pesar mirarte llorando y suplicando, mendigando un cariño que yo antes te ofrecí. Si en un tiempo quisiste jugar con mi cariño, hoy no se te haga extraño si tienes que sufrir.